Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal en este domingo? Este domingo donde ya mañana regresan a clases. Quiero dar la bienvenida aquí a Mateo. Hola, Mat. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Mat, ¿cierto o no que mañana regresan a clases? Sí, muy cierto. ¿Y qué tal? ¿Ya estás listísimo? Listísimo, súper listísimo. ¿Qué tanta tarea te habían dejado? Mucho, un cuadernillo entero. ¿Todo? ¿Y te lo aventaste todo? Sí. ¿Ayer? Hoy nada más me faltan hacer 3 tareas. Ah, vaya. ¿Pero lo hiciste ayer? Sí. Sí, a todos nos pasa que lo hacemos un día antes, ¿no? Pero estaba papitas. Sí, muy papas. ¿Sí? Oh, qué buenísimo. Oye, Mat, y también ya vas a pasar al siguiente ciclo escolar, siguiente año. Sí, muy feo. ¿Por qué? Yo voy a pasar a quinto. ¿Y por qué dices que muy feo? No quiero crecer más. ¿Ya no quieres crecer más? Bueno, pues es la ley de la vida, hay que crecer. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que uno puede crecer, pero puede conservar siempre... los recuerdos. Sí, los recuerdos y además su niñez y el niño interior. Siempre va a estar contigo ese niño interior, siempre. Vas a ver que aunque seas adulto, vas a decir, ¡ay, quiero comer este dulce que me encanta desde niño! Ah, pues ahí está tu niño interior. Quiero treparme al árbol porque me encanta. Ah, pues ahí va a estar tu niño interior. Todas esas cosas que te gustan ahorita te van a estar acompañando todo el tiempo, vas a ver. Por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que más te gusta? Salir a caminar. Y vas a ver que vas a salir a caminar ya cuando estés adulto y vas a recordar, ah, pasé por estos lugares, ah, y también esto, ¿no? Cuando vayas en bicla, también. Sí. Seguramente. Así que vas a ver que va a estar todas esas cosas allí presentes. Bueno, Mat, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza en este tu programa La Boca del Dinosaurio, pues invitándote a que... si quieres venir, aquí estamos en la tercera planta del Palacio Municipal, aquí está la cabina, y también puedes invitarte al tianguis del día de hoy, que está bien bonito. Como ya empezaron las lluvias, también ya empezó a crecer mucho la vegetación y hay cosas bien ricas ahora. Bueno, siempre, pero ahora hay abundancia, así que bueno, pues vente si quieres venir. Es que Mat está por acá con unos lentes de rojos, de micas rojas, porque está viendo un libro que se llama Mi Pequeño Hermano Invisible. Ya te vamos a platicar de él al ratito. Bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y te vamos a dejar con esta canción que se llama Yo le pido a mis pies. La Boca del Dinosaurio. ¿A dónde te llevan tus pies? A mi casa. A la cancha. A la escuela. A la plaza. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Les pido que zapateen cuando estoy muy enojado para sacarme la rabia. Piso fuerte y bien parado. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Mi modo de andar Yo mejor me voy corriendo o me quedo en mi lugar. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Que me lleven, que me lleven. Que me lleven otra vez. A la selva, que me lleven. O a la playa, que me lleven. A la sierra, que me lleven. A mi casa, que me lleven. Que me lleven. Que me lleven. Que me lleven. Que me lleven. Bueno, pues tenemos la curiosidad del día de hoy de este libro de titulado Animales Extremos, los animales más resistentes del planeta, de Nicola Davies. ¿Recuerdas que hemos estado platicando sobre el factor aplastante? Fue lo último que estábamos platicando. Y bueno, pues ahora, ¿qué crees? Hay otras curiosidades aquí. Este capítulo se titula El licuado de esponja y la historia de la vida. ¿Cómo que un licuado de esponja? ¿De qué se trata? Bueno, pues nos dice que, fíjate que las ballenas y los escarabajos cascarudos sufren enormes fuerzas aplastantes y siguen sanos y salvos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los escarabajos cascarudos? Que ellos aguantan un... cuando el escarabajo... que brincos más rápido, sobreviven a 400 G. ¿Te acuerdas que hablábamos de la fuerza G? Bueno, pues ahora estamos hablando de estos. Nos menciona que las ballenas y los escarabajos cascarudos realmente pueden soportar esas fuerzas, grandes fuerzas aplastantes, pues tienen una genuina resistencia al aplastamiento. Para ser un animal de verdad resistente, tienes que sobrevivir al aplastamiento y seguir vivo incluso si tu cuerpo está hecho pedacitos. ¿Cómo será eso que el cuerpo está hecho pedacitos? Bueno, pues a muchos invertebrados, es decir, ¿cuáles son los invertebrados, Matt? Los que no tienen huesos. Exactamente, los que no tienen huesos, por ejemplo, como los caracol. El caracol, los insectos, gusanos, cangrejos, ellos no tienen huesos. Y eso, esto de a ellos les sale muy bien porque sus cuerpos son simples y fáciles de armar. ¿Puedes partir una lombriz de un hachazo? ¿Tú has alguna vez partido una lombriz, Matt? Sí, y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Y además, ¿sabes lo que sucede con ella? Le va a crecer la otra mitad. Después de un tiempo le crece la otra mitad. Y lo mismo pasa con las estrellas de mar. Pueden cortarse en pedacitos y cada una se convertirá en una nueva estrella de mar. Esto es algo que unos buzos de Australia descubrieron demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque cuando trataron de combatir una plaga de estrellas de mar en la Gran Bretaña de coral, las cortaron. ¿Y sabes lo que sucedió? Volvieron a... Pero nacieron mucho más, porque de cada pedacito se hace una, imagínate. Quisieron acabar con ellas y les fue peor. Bueno, pues las esponjas de mar son las más resistentes. Viven en el mar y tienen toda clase de formas y tamaños, desde las muy pequeñas y planas hasta las enormes con forma de chimenea. ¿Alguna vez has visto una esponja de mar? En un libro. Es que son medio raras, son así como esponjas, ¿no? Y que luego las ocupan para bañar a los bebés. Exactamente, yo tengo una esponja para la cara. Bueno, lo uso para la cara, pero sí, es una... Pareciera un estropajo, pero es mucho más suave que el estropajo. Y es de alguna manera resistente, aunque ya con el tiempo se va haciendo también pedacitos. Bueno, pues estas... es posible que alguna vez, bueno, hayas usado una para bañarte, la parte gomosa del interior de alguna esponja muerta. O sea, que es la parte interior de la esponja y es gomosa así. Y sí, se ocupan y son, las venden caras, ¿eh? Sin embargo, si pones una en la licuadora, una esponja de estas, verás que hace algo que ningún otro animal. Echa tu licuado de esponja de vuelta al mar y ¿qué crees? Se van a hacer más. Se va a formar de nuevo. Todos los pedacitos de esponja se encontrarán unos a otros y lentamente reconstruirán el animal entero. La razón por la que pueden hacerlo, bueno, pues lo vamos a ver en este otro capítulo importante de la historia de la vida de la Tierra. Hace mucho tiempo, todos los seres vivos eran diminutos y estaban constituidos por una sola célula, como las bacterias. O sea que nosotros no existíamos, éramos solo células. Bueno, ni siquiera éramos, había células. Un buen día, algunos de estos seres unicelulares empezaron a vivir juntos en colonias y se dieron cuenta de que, las cosas se facilitaban mucho si unas células se encargaban de la comida y otras de la limpieza, por así decirlo. Al pasar el tiempo, estas colonias crecieron y todo se volvió más complicado. Cada vez había más trabajos diferentes. Al final, las células que vivían allí ya no pudieron sobrevivir por su cuenta. Se habían convertido en un organismo multicelular hecho de muchos tipos diferentes de células. Como nosotros, ¿verdad? Y las cosas que los seres vivos estamos hechos de células. Bueno, pues las esponjas provienen de uno de los capítulos iniciales de esta historia, es decir, de esos capítulos cuando solamente había células únicas, unicelulares. El cuerpo humano tiene miles de clases de células diferentes, pero las esponjas solo alrededor de 4 tipos de células. Sus células no son completamente inútiles si se quedan solas. Como le pasaría a una de las nuestras, porque como están tan especializadas las nuestras, pues se mueren. Pero sí les gusta vivir juntas. Es por eso que cuando se separan las células de la esponja en la licuadora, encuentran el camino de vuelta a las demás, tal como las primeras colonias de células hace millones de años. ¿Y vivieron felices para siempre? Bueno, no. No es así, porque ni siquiera la princesa y el príncipe valiente viven para siempre. Los seres vivos pueden resistir el frío, el calor, la presión, el hambre, el envenenamiento y la asfixia, pero el tiempo es algo a lo que no pueden oponerse. A la larga, el tiempo acaba con todo y con todos. ¿Tú sabías esto de las esponjas? No. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Esa esponja de mar que te digo que tengo, voy a ver si es... Ah, no, pero tendría que echarla al mar y no sé si todavía funcione porque ya la tengo hace mucho tiempo. No sé si las células seguirán vivas o no, o cómo será. Bueno, sería bueno hacer el experimento. Nada más pones un recipiente con agua y nada más le echas sal. Ah, pues sí, sal de mar, ¿no? Para que se sienta que sal de mar y echo ese licuado a ver si es cierto que se vuelve a verse de esponja, ¿no? Y en cuánto tiempo. Ah, sería bueno hacer el experimento. Bueno, pues lo haré y ya les contaré cómo se hace el experimento. Bueno, pues ahí está esta curiosidad que del día de hoy. Matt, ¿cómo te han ido en estos días? Cuéntame. Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal la escuela? Ah, bueno, la escuela no has tenido. Escuela no. ¿Pero qué tal la vacación? Muy bien. ¿Sí? Aunque muchas tocadas y mucho entrenamiento. Sí, tocadas muchas. ¿Cuántas tocadas has tenido en estos días? Como 10. ¡Ah! Ándale, que han sido entierros, llevadas de cruz, festejos de la Virgen, cumpleaños también les ha tocado. Sí. Ándale, ¿y cuánto tiempo, por ejemplo, ese cumpleaños, cuánto tiempo estuvieron? Desde la 1 hasta las 7. 6 horas, no tocando todo el tiempo, pero 6 horas allí. Ándale, no, pues sí, ni modo, los compromisos son así, ¿no? Ya es, ahora ya tienes todo el compromiso y con esto que dices que único instrumento allí, pues todavía más compromiso, ¿no? Sí, y la vacación no hubo tanta. Oh. No hubo tanta. Pero poquita. Sí. ¿Qué hiciste en esa poquita vacación? Nada, nada más ir a ensayar y a tocar. Ah, bueno, sí. ¿Y a ensayar básquet? A jugar. A practicar. ¿Vas a jugar en la fiesta? Obvio. ¿Cómo se llama el equipo donde estás? Es que luego lo dividen. Es Ayutla. ¿Ayutla? Ayutla. ¿Lo dividen por rangos de edad? No, a veces cuando somos muchos lo dividen en dos. Uno se llama Tukiom y otro Ayutla. ¿Y todavía juegas en grupo mixto o ya los dividen en varones y mujeres? Sí, ya. ¿Ya los dividen? Ya. Ándale, así que bueno, pues ya te va a tocar aquí en la fiesta recibir a todos los grupos que van a venir, sí. ¿No? De tu categoría. ¿Qué categoría es? Ahorita no sé si voy a jugar con infantil o con micro. Ah, ya, o sea que ya estás en la parte del medio, uh-huh. ¿No? Bueno, pero va a estar buenísimo, así que bueno, pues preparémonos para la fiesta porque se viene la fiesta. ¿Cuándo empieza la fiesta, Mac? Creo que el 27. ¿El 27? El 27 o el 26, ni idea. ¿Ustedes empiezan a tocar en el novenario? ¿Cuándo? Creo que la otra semana ya. Ya, les toca el novenario, pues sí, e ir a recibir a la gente que viene de las diferentes comunidades. Sí. De las rancherías. Bueno, pues así es el compromiso, así que bueno, pues estaremos también yendo a la fiesta, yendo a tocar a la audición, ma. Sí, a la audición. ¿No? Buenísimo. ¿Sabes qué bandas van a venir? No. ¿No? No. Ah, bueno, pero bueno, pues ya a la audición en domingo les toca, ¿no? Sí. Bueno, pues va a estar bueno, así que bueno, pues prepárate porque viene la fiesta. Y bueno, mientras tanto te vamos a dejar con esta canción que se llama La Ballena Lola. Vamos a tocar nada más cuatro piezas en la audición. En un mar de besos salados, con su espuma y con sus olas, la ballena se prepara para bailar. En un mar de besos salados, con su espuma y con sus olas, la ballena Doña Lola se prepara para bailar. Se ha puesto muy elegante, con sus lindos guantes. El erizo le hizo unos rizos, la sardina la maquilló. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡Ay, qué ritmo, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. Temblaron todos del susto, se fueron a esconder, porque si Lola estornuda, la marea puede crecer. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! Agachadito. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡Se acabó! El grito de la madre tierra. Edgar Villanueva Martínez. La nube. Una tarde miré a una nube durmiendo, le hablé para que se despertara, le puse su ofrenda entre los surcos de la tierra. Entonces poco a poco se fue despertando e hizo caer las primeras gotas de lluvia. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Thank you.

aulas, sus miradas de cristal. Juventud que va aprendiendo cada escena un portal. Adultos que se arropan en el arte al recordar cada rincón de la sierra. Ni que siempre puede soñar. Carapacho en la montaña, alegría va a crecer. Desde escuelas los caminos, todo empieza a encender. Sembradores de historias entre risas y su candor. Carapacho va dejando a su paso puro amor. Bueno, después de esta hermosa canción, vámonos con nuestro trabalenguas que dice: vaya batalla lleva la ballena. Lleva la ballena, vaya batalla lleva la ballena, vaya batalla lleva la ballena, vaya batalla lleva la ballena, vaya batalla lleva la ballena. ¡Ah! Oh, buenísimo, Matt. Vaya batalla lleva la ballena, vaya batalla lleva la ballena, vaya batalla lleva la ballena, vaya batalla lleva la ballena, vaya batalla. Fíjate que como este está como la B, está como es. Vaya batalla lleva la... bueno, sí, está labial y muy poco dental. Es más fácil cuando tienes que articular más, por ejemplo, con la R, con la O, con la I. Eso cuesta más trabajo, pero bueno, este estuvo más leve. Bueno, vamos con la otra sección palabrería. Tengo dos tarjetas, una para Mati y una para mí. Y nos va a decir... ¿Ya? ¿Lo tienes? ¡Sale, lo tiene! ¡Rápido! ¡Vámonos! Es un alimento que no sé si a la mayoría nos gusta. A ti sí. A mí mucho. Es algo que venden mis papás, que tiene que ver con el pollo. O puede ser de otro animal, por ejemplo, el toro, aunque no sé. No, yo no conozco mucho de... Como yo no como tanta carne. Ajá. Pero lo hacen con con pan molido. Con pan molido. También se puede acompañar con ketchup, con con ensalada, con espagueti. Y a mí sí me gusta. También no sabe bien, sabe rico. ¿Es caliente o frío? Es caliente. También se puede acompañar con sopa fría. Básicamente con lo que gustes, aunque se consume más con ensalada o sopa fría. A ver, Cayo, ¿supiste qué? Dice que tiene pan molido. Lleva pan molido. Ah, sí. Milanesa, justamente. Y sí, fíjate, pero sí, no eres el único. En diciembre, pues se hicieron milanesas allá en el convivio último. Cierto. Y fue lo primero que voló. Así que sí, no eres el único. A mucha gente le gusta la milanesa. Y sí es cierto, la milanesa se hace de res, puede hacerse de res, también se puede hacer de trigo, de gluten, de trigo o de pollo también, ¿no? De los pollos desobedientes allí. Pues sí, de los pollos desobedientes puedes hacer milanesa. Allí están los pollos desobedientes, donde hay unas, no unas milanesas, una, ¿cómo se llama? Una pechuga muy rica y con esa puedes hacer las milanesas. Bueno, pues sí, muy bien, más. Bueno, pues ahora voy yo, esta palabra que me tocó no es tan sencilla, pero vamos a ver. Justamente hace ratito yo hablaba de algo que acabamos de escuchar y bueno, pues que lleva melodía, lleva armonías, lleva letras y hay como de diferentes letras y estilos, ¿no? Para cantarlas. Muchos estilos, ¿no? Pueden ser románticas, baladas, rancheras, rock, lo que sea. Y bueno, puedes escucharlas en la radio como esta, puedes escucharlas ahora ya por diferentes aplicaciones en los en los celulares, en las máquinas, ¿no? Y bueno, pues sí, son cosas que a nosotros como humanos nos han acostumbrado desde pequeños y gustan mucho. Y bueno, aunque cada quien tiene su estilo, ¿no? Su estilo para escucharlas, pero bueno, pues sí, siempre son bien recibidas porque creo que el organismo tiene buenos receptores para estas. ¿Qué son? Música. Sí, pero como tiene letra, ¿en qué se convierte? Una canción. En canción. Buenísimo. Ahí está. Bueno, pues tú te atreverías a hablar un minuto sobre una palabra y darnos pistas sobre eso. ¿Qué dices? ¿Te avientas y vienes acá a la cabina? Bueno, aquí te vamos a estar esperando. Mientras te vamos a dejar con esta canción que se llama Corazones Amigos. Cuando llora tu corazón, en el mío hay consuelo. Si consuelas mi corazón, poco a poco va saliendo el sol. Mi corazón late más deprisa cuando tú estás alegre. Corazón más despacio cuando el tuyo entristece. Tu corazón late más deprisa cuando yo estoy alegre. Tu corazón late más despacio cuando el mío entristece. Cuando llora tu corazón, en el mío hay dos orejas. Cuando escuchas mi corazón, poco a poco va saliendo el sol. Mi corazón late más deprisa cuando tú estás alegre. Mi corazón late más despacio cuando el tuyo entristece. Tu corazón late más deprisa cuando yo estoy alegre. Tu corazón late más despacio cuando el mío entristece. Cuando llora tu corazón, en el mío hay dos abrazos. Cuando abrazas mi corazón, poco a poco va saliendo el sol. Mi corazón late más deprisa cuando tú estás alegre. Mi corazón late más despacio cuando el tuyo entristece. Tu corazón late más deprisa cuando yo estoy alegre. Tu corazón late más despacio cuando el mío entristece. Corazones amigos. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues queremos mandar saludos a Daris, que bueno, pues está en sus múltiples compromisos también y que bueno, tampoco nos pudo acompañar el día de hoy, pero, perdón, vamos a abrir esta sección continuando con este libro que se llama Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignatovsky. Vamos a compartir esta historia de Marjorie Stoneman Douglas, escritora y conservacionista. A finales de la década de 1940, los Everglades de Florida no se consideraban más que una molestia, un enorme pantano que debía ser drenado. Lo único que evitó la destrucción de sus humedales fue una mujer enérgica llamada Marjorie E. Stoneman Douglas. Everglades. Marjorie nació en Minneapolis en 1890 y se graduó en la Universidad Wesley. Siempre quiso ser escritora, de modo que después del fin de un matrimonio difícil, obtuvo empleo en el periódico Miami Herald, donde también trabajaba su padre. En 1915 comenzó su carrera como reportera de sociales. Su padre usó su posición como editor del periódico para hablar sobre política y criticar el plan del gobernador para drenar los Everglades, que supongo que son como, como manglares, pantanos, algo así. Fue entonces que Marjorie entendió lo poderosas que pueden ser las palabras y comenzó a usar sus textos para hablar sobre los derechos civiles, el movimiento sufragista y la conservación del medio ambiente. Ernest Coe, un colega conservacionista, le pidió a Marjorie que lo ayudara a salvar los Everglades. Aunque el lugar no era el mejor para un picnic, era demasiado húmedo y estaba lleno de bichos, Marjorie se enamoró de su belleza natural. Descubrió que los Everglades no solo eran un pantano, sino también un río vital para los ecosistemas de Florida. En 1947 publicó Los Everglades, un río de hierba. El libro y Marjorie se volvieron famosos. Su trabajo condujo directamente a la creación del Parque Nacional Everglades. Aunque el gobierno empezó a proteger los Everglades, Marjorie también necesitaba proteger el suelo, pues el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos construía presas y canales agrícolas que desestabilizaban el ecosistema. El proyecto de construir un aeropuerto amenazaba su existencia. El ingenio y los profundos conocimientos legales de Marjorie le garantizaron la victoria. En 1969 inauguró la organización Amigos de los Everglades y así detuvo la construcción. Marjorie siguió trabajando hasta bien entrada la década de 1990. A pesar de que estaba casi ciega, siguió escribiendo y luchando por los Everglades. Su energía y pasión no hicieron más que crecer y en 1993 le otorgaron la Medalla Presidencial de la Libertad. Murió en 1998 a la edad de 108 años. ¿Qué tal esta historia, eh? ¿Sabes qué? Me acordé de los manglares. Los manglares que hay allá en Cancún, grandes manglares, ¿no? Y que aunque a veces salen por las calles, porque bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? Con las civilizaciones que pasan sobre ellos y todos. Y bueno, pues hay avenidas, calles que están a la orilla de los manglares. Y que a veces, no sé ni en qué épocas ni cómo, pero llegan a salir cocodrilos de ahí hacia la calle, hacia la autopista, y tú vas caminando por allí y es peligroso, ¿no? Pero hay anuncios allí que tengas cuidado justamente por eso, ¿no? Y me acordé justamente de eso, de que, bueno, pues finalmente también se respeta pues la vida de la vegetación, la vida natural, ¿no? Y que con, pues, solo con señalamientos es posible, pues, vivir ambos, los humanos y los ecosistemas, ¿no? Bueno, pues ahí está esta historia de Marjorie Douglas. ¿Sí? Los famosos también fueron niños. Oh, jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Déjame leer este. Bien, quiero en esta sección leerte por aquí algo que me pasaron, que es muy bonito. Se llama El juego en la teoría teatral. El Homo Ludens, 1938. Johann Huizinga explora la importancia del juego como una actividad inherente al ser humano y fundamental en el desarrollo de la civilización. ¿Tú sabías eso? Es inherente, es decir, que está, es, o sea, hablas de juego y hablas de ser humano, hablas de ser humano y hablas de juego. Es fundamental en nosotros el juego. Y a veces, sí he escuchado. Lamentablemente he escuchado cosas como, ay, nada más juegan, solo están jugando, ¿no? Cuando, mira, es fundamental para nuestro desarrollo. Para Huizinga, el juego no es simplemente una actividad recreativa o reservada para la infancia, sino un pilar esencial de la cultura. Define el juego como una actividad libre, voluntaria y placentera que se realiza dentro de límites espaciales y temporales específicos, regida por reglas. A través de este enfoque, el autor destaca que el juego posee un carácter serio y estructurado que lo convierte en una herramienta poderosa para la creación de cohesión social y cultural. Huizinga sostiene que el juego está presente en todos los ámbitos de la vida social, desde las prácticas religiosas y judiciales hasta las artes, las ciencias y la política. Afirma que la civilización misma ha surgido y evolucionado en el marco de este espíritu lúdico. Las competiciones, los rituales, los torneos y las festividades son manifestaciones de cómo el juego organiza y da sentido a la vida colectiva. Para los seres humanos, para este autor, los seres humanos en su búsqueda de honor, prestigio y sentido de pertenencia participan en el juego como una forma de afirmarse en el mundo y de construir sus relaciones sociales. Uno de los elementos claves del juego es la existencia de reglas que proporciona estructura y justicia a la acción lúdica. Estas normas aceptadas por los jugadores permiten una interacción ordenada y justa y aseguran que el juego sea una experiencia compartida. En este aspecto, Huizinga nos dice que es fundamental para entender la relevancia del juego en la cultura. Sin reglas no hay juego y sin juego no hay civilización. ¿Qué tal? ¿Qué piensas tú? Y fíjate que ahorita estaba pensando justamente en esto cuando nosotros trabajamos con los niños allá en el Centro Social Ayuc, pues lo hacemos a través del juego, pero es cierto, hay reglas, hay límites y tenemos que pues seguir las reglas para poder disfrutar de este juego a lo máximo, porque sin reglas se rompe y se rompe las relaciones y se rompen muchas cosas, ¿no? Cuando no existen las reglas, pero usando reglas uno las acepta, ¿no? Y puedes disfrutar increíblemente del juego de todas las maneras, como dice aquí, no solo en la parte arte, también la parte religiosa, política, todo puede hacerse a través del juego y es bien bonito cómo ves que los niños van aprendiendo sobre el juego, el cómo acercarse, irse acercando a las cosas de la vida, ¿no? Bueno, ahí te dejamos esta compartencia. Hay un museo de gatos. ¿Un museo de gatos? ¿En dónde? En el zoo. Jugar y jugar y jugar. ¿Ah, sí? Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. ¿Quién dijo que los juguetes son de Menio Nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de leño de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. El cuento de hoy es... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Espera, espera, espera, que estoy aquí. Bueno, pues, del cuento de hoy... Te voy a contar solo un capítulo de este libro que se llama Una sarta de mentiras, de Geraldine McGaughren. Y bueno, pues solo un capítulo para que, si te interesa, bueno, pues te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc y puedas terminar de leer este libro llamado Una sarta de mentiras. Había escrito que le interesaba cuidar animales y la ingeniería pesada. Sin embargo, cuando tuvo que hacer su reporte sobre gente que trabaja, por alguna razón le tocó visitar la biblioteca del pueblo la mañana entera. Eso era tener muy mala suerte. Nadie escribía jamás que le interesara las bibliotecas y siempre mandaban a alguien. La directora de la biblioteca era muy amable al ofrecer una visita cada año y la escuela siempre enviaba a alguien bien portado, que sonriera mucho y que no dijera: «Pero si yo escribí animales e ingeniería». Alguien como Ailsa. A los groseros que dijeron que su interés eran robos bancarios y el sexo, lo que les parecía muy gracioso, les tocó pasar un día fantástico en una granja de puercos donde no causarían muchos problemas. A Ailsa le tocó la biblioteca. Le mostraron las tarjetas, los libros en braille, los periódicos y los directorios telefónicos. Hasta le leyó un cuento a un grupo de pequeños que se dedicaron a destrozar libros. A su alrededor resonaban la tos de un viejo que leía una revista sobre veleo y los ruidos del público al escoger libros. ¿Cómo cultivar cactáceas? La guerra afgana y sus implicaciones en el comercio 1850-1900. Las obras completas de P. Edmund Grossmith. Teneduría de libros de contabilidad por partida doble en Guatemala. ¿Quién leería estos libros? ¿Habría quien llegara corriendo con un cactus moribundo? ¿O quién despertara ansioso por declamar desde su balcón los versos de P. Edmund Grossmith? ¿O quién a bordo de un avión rumbo a Guatemala deseara haber leído más sobre la tenaduría de libros por partida doble? ¿Aún llueve? ¿Tiene algo de Catherine Coxon? ¿Me puede recomendar algo gracioso? Hace un frío descarnado, ¿verdad? Lo siento, pero se lo comió el perro. Mientras las voces venían, iban y venían, por encima del mostrador, la lluvia martilleaba las ventanas en un arrebato de mal humor por no tener acceso a tan fascinantes lecturas. Ahora, Ángela, como un favor muy especial, puedes usar la máquina de filminas, dijo la responsable de la biblioteca. Muchas gracias, señora Millet, respondió Ailsa. Es una especie de lente de aumento y en estas laminillas vienen todos los libros que hay en la biblioteca, pero en letras muy pequeñitas. Si las pones aquí, las palabras aparecen... ¿Eh? ¿Esto? ¿No? ¿Sí? Ah, Cayo me dice que ya había leído este la semana pasada, pero si no lo traje. Ah, no. Bueno, lo voy a dejar aquí. No lo leí la semana pasada, pero lo voy a dejar aquí. Bueno, te cuento. Es una historia de... Ailsa se encuentra en esta biblioteca a un personaje muy curioso que se hace llamar Era C. Lector. Era C. Lector. Así se llama. ¿Sí? Ah, oh, bueno, dice Cayo que ya lo había leído. No recuerdo haberlo traído. Ah, Cayo lo leyó. Bueno, ah, bueno, eso es diferente. Lo leíste ayer que estaba, tomaste el libro. Era C. Lector. Bueno, pues ya en esta lectura interrumpida, no importa, porque fíjate que qué bueno, porque así, bueno, no te termino de leer todo el capítulo, pero te cuento un poco. Fíjate, solamente con estas palabras, a Cayo luego se le vino, o sea, me recordó que eso ya lo había visto, leído, sentido en algún momento. Sí, es que le empezó a leer el libro, bueno, y bueno, ahora pensó que lo había leído la semana pasada, no. Pero bueno, este personaje era C. Lector, es muy curioso porque le encanta leer, pero no tiene trabajo. Y entonces, la mamá de Ailsa tiene una tienda donde vende cosas... útiles, entre comillas, pero muchas cosas viejas y antiguas, pero no se da abasto, o sea, no se da abasto porque no porque haya mucha gente, sino porque no hay mucha gente, no vende mucho y no tiene para pagar ni siquiera la luz, ¿no? Y entonces este personaje que no tiene trabajo encuentra a Ailsa y le habla de eso, que no tiene trabajo, y ella lo lleva a la tienda de su mamá. Y su mamá, como es muy cortés y no es capaz de decir no, lo contrata. Bueno, lo contrata entre comillas, porque le dice que pues no se ha venido nada, que no es la paga. Y él dice, no importa, con que me den de comer y pueda yo dormir aquí, está bien. Y entonces de esa manera se queda. Pero es muy curioso, porque resulta que la señora que no había vendido nada... Él estando allí, que parece que nada más se echa ahí a acostar a leer, porque le encantan los libros y hay libros justamente en esta tienda, está allí y de pronto llega un señor preguntando por un viejo reloj que está allí, un reloj vertical grande que está allí, y ella, la mamá, empieza a decir que pues que no sirve y que es muy viejo, o sea, como para no venderlo, ¿no? Y en esto, este personaje era selector, se levanta, y le empieza a contar al señor una historia fantástica sobre el reloj. De modo que el señor termina llevándose el reloj. Y, bueno, pues así muchas cosas empiezan a suceder con este personaje en esta tienda, de esta historia llamada Una Sarta de Mentiras. ¿Cuántas historias? Muchísimas. ¿Qué es lo que pasa con los objetos? No sé si todo lo logra vender, pero pues resulta que en algún momento que a Ilsa piensa que es un flojo, que no les va a ayudar y que lo va a correr, pues descubren que puede ser un buen ayudante para vender en esta tienda. Y bueno, te dejo allí porque este libro es bastante largo de lo que sucede allí, ¿no? En este libro. Y lo puedes encontrar allá en la biblioteca del Centro Cielayuc. Ya acá yo ya, pues ya conectó con esta primera parte que sí, era selecto. No, ya sabes de qué hablé la semana pasada, de otro libro que se llamaba Poderosa. Uh-huh. Pero bueno, para que puedas acercarte allá y lo leas, pues está la biblioteca del Centro Cielayuc con infinidad, o sea, más de 3.600 ejemplares de literatura infantil, juvenil y adultil, desde los rangos de bebés hasta adultos. Así que, bueno, pues tú puedes acercarte allá y verás. Ahorita, por ejemplo, Matt se va a llevar a préstamo un libro que se llama Arte Popular, que está buenísimo. ¿Qué encontraste en ese libro de Arte Popular, Matt? Es que tienes que buscar como figuras que están entre artes. Ajá, hay por ejemplo me imagino que es como parte de un árbol de cerámica que tiene muchas figuritas como estilo barroco, porque son muchas, ¿no? Pero está la fotografía nada más y te dice ahí que busques, por ejemplo, un jaguar en la boca de otro jaguar, ¿no? Y como son muy pequeñas, pues tienes que andar buscando allí. 5 estrellas de mar y no sé, hay otro de que es como un tapete de muertos. Y tienes que buscar ciertas cosas que te piden, una canasta vacía, un florero con 12 flores. Y entonces, pues está bastante interesante, bastante entretenido el libro, es para estar allí mucho tiempo. Y otro que se va a llevar que se llama El Concurso, Garabato y Tinta, son dos personajes, un gato y un ratón, que son amiguísimos, ¿no? Y que van a entrar a un concurso de dibujo y bueno, pasan cosas muy bonitas ahí con ellos. Pero bueno, y así como esos, bueno, pues hay muchos libros. También estábamos viendo este, ¿qué encontraste en este libro, Matt, de Mi Pequeño Hermano Invisible? Es que tiene unos lentes que cuando te los pones, cambia de color todo. Ajá, y desaparece el hermano, ¿no? Desaparece. Por eso se llama Mi Pequeño Hermano Invisible. Al ponerte los lentes, que son con micas rojas, el libro tiene colores rojos y desaparece todo el rojo. Y entonces, pues, el autor juega justamente con esto, ¿no? El hermano de esta niña desaparece cuando tú te pones estos lentes y ves. Así que bueno, como ves, no solamente son libros para leer, también son libros para ver las imágenes e ir descubriendo ahí muchas cosas. Así que bueno, pues te invitamos a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuda. Ok, aquí trae los pasos. Dice, paso 1, sacar los lentes. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Te invitamos a que te acerques para terminar de leer este libro, Una Sarta de Mentiras. No hay que decir mentiras, porque luego la gente en ti no confía. No hay que decir mentiras, porque luego la gente en ti no confía. Que hay patos con manos, mentira. Que el mundo es cuadrado, mentira. Que somos marcianos, mentira. Que llueve en caballo, mentira. No hay que decir mentira, porque luego la gente en ti no confía. No hay que decir mentira, porque luego la gente en ti no confía. Que hay patos con manos, mentira. Que el mundo es cuadrado, mentira. Que somos marcianos, mentira. Que llueve en caballo, mentira. Mentira, mentira. Mentira. No hay que decir mentira, porque luego la gente en ti no confía. No hay que decir mentira, porque luego la gente en ti no confía. Que hay patos con manos, mentira. Que el mundo es cuadrado, mentira. Que somos marcianos, mentira. Que llueve en caballo, mentira. No hay que decir mentira. porque luego la gente en ti no confía. ¿Ah, sí? Ah, es que Mati está viendo aquí este libro de Mi Pequeño Hermano Invisible. Y pues, ay, está lo que te decía, que desaparece el hermano y está, pues está muy padre porque vas descubriendo qué cosas desaparecen y qué cosas permanecen. Cuando te quitas los lentes, pues ves qué cosas desaparecieron allí. Bueno, vámonos con el refrán de este día, que dice: estamos arando, dijo la mosca al buey. Creo que ya lo habíamos hablado ¿no? De una mosca que está parada en la oveja del buey, y el buey está arando, ¿no? O sea, trabajando duro, sudando duro, y en un momento le dice la mosca, ¿no? Estamos arando, ¿no? ¿Cómo está? Híjole, qué cansados estamos arando. Cuando la mosca en realidad solo estuvo parada en su oreja y no hizo absolutamente nada. Pues, ¿de qué nos quiere decir este? Que justamente que hay muchas personas que se aprovechan del trabajo de otros. ¿Te ha pasado? Muchas veces seguramente, ¿no? Que hay quienes se aprovechan de tu trabajo, ¿no? No solo que dicen que lo hicieron, sino además que se paran el cuello, lo que se llama, ¿no? Presumiendo, pues, como si ellos hubieran hecho. Bueno, pues, ahí está ese refrán que te compartimos. Y la adivinanza del día de hoy dice: los jarrones suelo adornar, pero cuidado conmigo porque te puedes pinchar. Los jarrones suelo adornar. Una rosa. Ah, sí. A ver, ¿cómo? Dice que no se escuchó. Una rosa. Una rosa, justamente, ¿no? Oye, ¿cómo dice con ella tan rápido? Buenísimo. Bueno, pues ahí está. De flores, desde el mil colores, sueño que se vuelve todo mi país. Por los cuatro puntos van apareciendo y me voy sintiendo feliz, muy feliz. Veo por el norte lirios y azucenas, mantos de María, rosas y astromelias. Por el occidente, jazmines, pompones, hortensias, cecilias, dalias, doncenones. Y por todo el centro, un lacito de amor. Y por todo el centro, un lacito de amor. Y por todo el centro, un lacito de amor. Y por todo el centro, un lacito de amor. Sueño que se vuelve todo mi país. Y quisiera estarme así para siempre, porque nunca, nunca me vi tan feliz. Por el sur violetas, orquídeas, geranios, pascuas, margaritas, cartuchos y nardos. Y por el oriente novios y azaleas, mirtos, amapolas, azares y fresias. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Los sigo soñando con todo mi amor. Y ahorita estoy viendo y también sintiendo, ay, cada colombiano convertido en flor. Veo a doña Antonia vuelta a una begonia, y al viejo Miguel Miguel convertido en clavel, a Pedro y Marina como clavellinas, siendo girasoles a Lucho y Manuel. Lucila está hecha una bugambila, Bartolo y Ariolo, José un tulipán, Amalia una dalia y Santo Agapán, Timón, Crisantemo y Tarantantán. Todo se me vuelve en un jardín en flor, y por todo el centro un lacito de amor. Todo se me vuelve en un jardín en flor, y por todo el centro un lacito de amor. Todo se me vuelve en un jardín en flor, y por todo el centro un lacito de amor. Todo se me vuelve en un jardín en flor. Del libro La suerte cambia la vida, de Javier España, te voy a compartir uno de estos, de sus versos, que se llama, que titula él, El miedo. Me dan mucho miedo las puertas cerradas, por dentro o por fuera. Por dentro es la asfixia, por fuera la amenaza. Por fuera, dragones, calaveras de marinos despedazados, isla lejana donde el tesoro son tres lunas, pero custodiadas por un demonio y una cascada y una escalera imaginada. Por dentro, la voz de mi padre amenazando al asesino del televisor, la oscuridad que se oculta en mi zapato, el duende que solo yo he visto y vive bajo la cama, y también la nieve que cae en mi patio en pleno sol tropical. Pero lo peor es encontrar mi rostro, sin quererlo, como ráfagas en el espejo del rincón. Yo sé que no soy, no me parezco a quien abraza mi nombre, a quien mi padre dedica palabras en papel, solo soy yo y su miedo. El espejo lo sabe. No tengas miedo a romper espejos, no tengas miedo a los gatos negros. No hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. No tengas miedo a dormir a solas, no tengas miedo a lluvia tormentosa. No hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. Por las noches, si llegan pesadillas, no te angusties, se irán cuando despiertes. No tengas miedo, no tengas miedo. De fantasmas, nadie está debajo de tu cama. No hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. La noche trae canciones y poemas, afuera están la luna y las estrellas. No hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. Las noches, si llegan pesadillas, no te angusties, se irán cuando despiertes. No tengas miedo, no tengas miedo, no, no, no, no, no, no tengas miedo, no tengas miedo. Bueno, pues, oye, Matt, ahorita me acordé, ya empezaste a leer el libro que te llevaste también ayer, el de El enigma del hoyo en el pantalón. No, no lo he empezado. ¿No? Ay, quería que nos los contaras, ¿qué es eso del enigma del hoyo en el pantalón? ¿Qué será de estos pantalones que ahora tienen hoyos por todas partes o qué? Bueno, es que fíjate que justamente Matt ayer estaba viendo este libro del enigma en el hoyo del pantalón. Está en la biblioteca, bueno, estaba porque ahorita lo tiene en préstamo, en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, pues es un título bastante interesante, ¿no? El enigma del hoyo en el pantalón. Hasta suena como para escribir otro cuento, ¿no? Y bueno, pues estas cosas quiero platicarte ahorita que hay, a veces los libros también nos llaman la atención por el título. Por ejemplo, este que tengo aquí se llama El horrible sueño de Harriet. ¿Qué te imaginas, Matt? Que es un cuento de terror. Exacto, pero no es un cuento, son varios cuentos de terror justamente, y justamente solo con el título El horrible sueño de Harriet ya puedes saber más o menos de qué se trata, o más imaginar de qué se trata, y ya tú dices, si me lo llevo o no me lo llevo, lo leo o no lo leo, ¿no? Aquí tengo otro que se llama ¿Ves al revés? ¿De qué crees que se trate, man? Yo ya lo leí. ¿Ah, es sí? Que había un murciélago que veía todo al revés y sus compañeros, bueno, los demás animales no le entendían. Y al final cuando se pusieron los animales al revés ya entendieron al murciélago. Pues sí, ¿verdad? Porque cómo ve el mundo. Ah, bueno, pues, por ejemplo, cuando ves ese... aquí tenemos otro que se llama El monstruo de Mongolia. ¿De qué crees que se trate? ¿Y de qué crees que se pueda tratar? De un monstruo que ataca a un niño. Un monstruo que ataca. Bueno, esa fue una buena hipótesis, porque fíjate que justo en la portada hay un monstruo, la cara de un monstruo de tres ojos y un niño enfrente de él que lo está enfrentando con cara enojado también. ¿Sí? Y eso ya te puede dar muchas cosas para imaginar. Y así es una manera de cómo puedes también elegir los libros, ¿verdad? Para poder llevarlos. Y allí en la biblioteca hay infinidad de portadas, infinidad de carátulas, infinidad de imaginaciones de los ilustradores, como para que puedas ir y decir, a ver, quiero este libro, quiero leerlo, quiero ver qué tiene. Así que bueno, pues ojalá puedas acercarte a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y también queremos mandarle saludos y felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy. ¿Sabes quiénes cumplen? Bueno, vamos a felicitar desde hoy a la maestra Flor. Sé que todavía la semana próxima podemos felicitarla porque ya viene su cumple. Buenísimo. Y también, bueno, pues a San Pedro y San Pablo Ayutla, ¿no? Porque también es parte de su cumpleaños este mes. Al final es. Y también, ¿a quién crees? A Osauri y la boca del dinosaurio. A la radio Concaná, que cumple en este mes 11 años. 11 años de estar transmitiendo, un año más que tú, Mateo, ¿verdad? 11 años de estar aquí, pues al pie del cañón, acompañándote antes los lunes, ahora los domingos, en este programa La Boca del Dinosaurio, y los diferentes programas que han pasado por aquí, por la boca del la red comunitaria con Gana. Así que vamos a estar celebrando, y para todas y todos ustedes, pues estas mañanitas. Oye, ¿verdad? Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Saul. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues Osauri está ensayando la danza de los viejitos. ¿Y por qué va a bailar en este? ¿Vas a bailar la danza de los viejitos? Ándale, Osauri, te vas a tener que poner un ¿cómo se danza la danza de los viejitos? Se ponen barbas, ¿no? Creo. Y sombreros y bastones. ¿De los negritos? No, de los viejitos. Sí, bastones. Bastones, sombrero, barba. Porque es de los viejitos. Ah, sí. Ándale, Osauri. ¿Quieres sentir cómo se siente ser viejito? Duele todo, ¿eh? Oye, pues está bien. No me digas que vas a participar en el programa social de la fiesta. Sí, a ver si te animas. Si ¿Sí, no te da pena? Bueno, está bien, Osauri. Y ya por ahí a lo mejor aprendes a tocar el guitarrón y el violín, como los mariachis, ¿no? Ahora, Osauri, sale. Bueno, pues ahí está Osauri aprendiendo con esto. Y bueno, pues creo que llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Matt, ¿quieres mandar algún saludo? Saludo para todos. Y todas. Y todes. Y todis. Y todos. Y todos. Bueno, pues sí, saludos a todos. Matt ya va a regresar a la escuela esta semana, mañana, ¿no? ¿Y ya cuánto les falta ya nada más para salir de vacaciones, Matt? Un mes. ¿Un mes? Menos de un mes. ¿Cuándo es tu clausura? El 9, creo. Ah, ¿qué día cae? ¿Lunes, martes? No. No sé qué día cae, pero bueno, pues ya regresan un mes y a las clausuras. ¿Tienen ahorita todavía otra evaluación o ya no? Para nosotros ya no, porque lo que contó ahorita fue las maquetas y todo. Órale, entonces ya casi sales. Bueno, pues ahí está, así que pues feliz regreso a clases, échenle muchas ganas a todo porque seguramente va, ya es la recta final y pues prepararse para el siguiente ciclo escolar, ¿no? Matt pasa a quinto. Ay, no. Y después a sexto, y después a secu, y así sucesivamente. Pero él te va a ir muy bien, yo sé que sí. Y pues, a Matt, pues también muchas ganas, porque en la fiesta te va a tocar tocar. Bastante, ¿no? Así que pues muchas ganas, y además, bueno, pues el básquet y todo, como ves, bueno, pues tiene muchas actividades, así que bueno, pues, y a pesar de eso, también está aquí como locutor, aquí en la radio comunitaria Con Gana. Pues muchísimas gracias, Matt, por acompañarnos. De nada. Que te vaya muy bien mañana. Igualmente. Que te despiertes muy temprano con muchas ganas para ir a la escuela. Ojalá. Oye, y tu hermanito también, Mel, ya sale, sí. ¿No? Y te va a acompañar a la primaria. Sí. Ándale, pues bien, está bien, ahora tú vas a ser el guía. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos, te vamos a dejar con esta canción que se llama, deja recordar cuál pusimos aquí. Comparte. Comparte, esta canción de Comparte. ¿Alguna vez te has preguntado, o más bien, bueno, sí, has sentido lo hermoso que es compartir? ¿A ti qué te hace sentir compartir, Mac? ¿O qué te hace sentir cuando no compartes? Cuando no comparto, a veces bien, porque son cosas como que ahora sí que son cosas que no puedo compartir, ¿no? Muy tuyas. Pero, ajá, y aparte hay otras cosas que sí se pueden compartir. ¿Cómo qué? Como el amor. ¿Como el amor, sí? El amor a los hermanos, a los papás, a los primos, a la familia, ¿no? ¿Qué más? El juego, los juegos a veces, ¿no? A veces es más divertido un juego compartido, por ejemplo, un juego de cartas, como lo que estaban haciendo ayer, padre, ¿no? ¿No? Que jugarlo solo, o sea, a veces experiencias compartidas, muchas cosas cuando compartes y las compartes con amor, la verdad es que se siente muy bien. Te sientes bien tú, te sientes bien la otra y, pues, las cosas fluyen mejor. Así que bueno, pues te dejamos con esta canción que se llama Comparte. ¿Alguna otra noticia, Cayo? Comparte tu parte, mi parte encontrarás. Comparte ese arte de amar a los demás. Si uno un segundo abre su corazón, el alma del mundo escribe la canción. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria con Ana. En el micrófono, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.